chicos. Vámonos, pelos. La gente de Barrio Costa, para Lale y la Silvia. La gente de San Martín, Gustavo, para el Guachito. Para Juanca, las files de Abuse Pasionada, la 147. Gracias, chicos. Nos vemos. Para el Lorel de los Pokémon del Verdi. La gente del Bajo. Para descansar, la vida de cansado ya te está matando. Espera, no me quiere a mi cuñado tampoco. Ellos son desgraciados, comenta la gente. Pobre de mí, tengo mi suerte. ¿Qué pasa? La actual esposa ya no me quiere. No sé qué hacer, señor abogado. ¡Sí! ¡Ojo! ¡Oh, 17! ¡Sí! ¡El cabezón! ¡El vuelo! ¡Ojo! Quiero divorciarme para descansar. ¿Tienes? La vida del cansado ya me está cansando. ¿Cómo? Mi ciudadano me quiere mi cuñado tampoco. Ellos son desgraciados, comen a la gente. Pobre de mí. ¡Abre pelos! ¡Arriba! ¡Suerte! ¡No se hincha de Talleres! ¡No se hincha de Belgrano! ¡Instituto Alta Córdoba! ¡La gloria! ¡Señor! ¡Señor abogado! ¡Mario Suárez! ¡Quiero el divorcio! ¡Chao! ¡Te lo suplico! Cuando era solterito quería casar. Quería casar, ahora casar, no quiero divorciarte. Algo dice, era solterito, quería casarte. Ahora casado, no quiero divorciarte. Era solterito, quería casarte. Ahora casado, no quiero divorciarte. Gracias, Marta. No, bien. Gracias, Marta. Sí. Arriba, chicos. La gente Renacimiento. Villa Páez.